quiero gozar. En Yatera, a la Yatera yo voy. En Yatera, Guantánamo. En Yatera, Guantanamera. En Yatera, yo quiero gozar. En Yatera, para Baracoa. En Yatera, a Yatera yo sí voy. En Yatera, para Bahía Changuí. En Yatera, Yatera voy. En Yatera, a Yatera voy. En Yatera, Guantánamo casi será. ¿Dónde está Yatera? Ella se llama María y ella vive en Yatera. Yo quiero gozar en Yatera. Para Yatera voy. En Yatera. Yo no me quedo, no, no. En Yatera. Para Yatera yo voy. En sí, Yatera. Sí, sí, sí, sí. Ataca Gilberto. El Yangui en Guantánamo, el Kiriba en Baracoa. El Yangui en Guantánamo, el Kiriba en Baracoa. Invitaron a mi son a bañarse al río Toa. Yangui, Yangui, en Yatera, para Yatera voy. En Yatera, qué rico Yangui. En Yatera, no me quedo, no, no. En Yatera, yo me voy para Yangui. En Yatera, voy a bailar en Yatera. En Yatera, a Yatera voy. En Yatera, a caballito yo voy. En Yatera, mi caballito trotó. En Yatera, yo voy para Yatera. En Yatera, me llevo mi guitarrita. En Yatera, a Yatera voy. En Yatera, a Yatera voy. En Yatera. Vámonos para Yatera, muchachos. En Yatera, pasamos por Matambre. En Yatera, por Guayate. Ahí sí es verdad que se canta el changüí. Pregúntenselo a Gilberto. Demuéstraselo ahí, Gilbertico. Oye, mi changüí. En Yatera, me llevo mi changüí.